No sé por qué he elegido yo esta canción, esta versión original de la película Titanic, pero me apetecía, para ponerme un poco tierno, porque llega Diana González y no es que vayamos a hablar de blog de amor, ¿verdad, Diana? No precisamente de amor, así que no sé, pero también me gusta a mí mucho esta banda sonora, así que no me importa, no sé. Pues nada, es chula para hablar de blogueando y de esos blogs que te encuentras ahí navegando a través de internet. ¿Qué te ha llamado la atención esta semana? Bueno, pues Raúl, ya sabes que yo estoy un poco enganchada a esto de las redes sociales, tengo que decirlo, sí. Paso mucho tiempo con el teléfono en la mano, pero sobre todo, de verdad, que para trabajar, para aquí, para contarle cosas a ustedes, porque las redes sociales de verdad que se han convertido en ese escaparate para todos aquellos proyectos, ¿no?, o formas de vida de muchísima gente anónima que gracias a Facebook, a Twitter, a Instagram, bueno, pues nos enseña un poco cómo han nacido todas esas iniciativas, curiosidades en su vida personal y al final, bueno, pues se han convertido en su estilo de vida o esto de ganarse la vida. Esta semana hablábamos con los chicos de Yo Fui a EGB, ya sabes, esa página web que nació como una página de Facebook y bueno, pues nos contaban eso, que el movimiento ha sido tal que se ha convertido en su forma de trabajar y es a lo que se dedican día a día. Bueno, pues hoy voy a hablar, como no podía ser de otra forma, de blogueras, de influencer, como las llaman ahora. Yo es que no sé... ¿Influencer? Sí. Porque, claro, su estilo de vida, bueno, pues representa a gente que se ve identificada detrás y quieren seguirlas, copiarlas, imitarlas, ¿no? Diría yo. Por eso, pues no, influencia en el estilo de vida de la sociedad. ¿Qué te parece a ti? Qué bonito. Oye, cómo suena eso de influencer, ¿eh? A ver si algún día eres influencer tú también. Tienes que sacar tiempo, de todas formas. No, yo no me veo como influencer, ¿no? Pero me encanta seguirlas. Me encanta copiar, bueno, pues sus looks cuando hablamos de ropa. Me gusta poner en práctica sus consejos sobre vida saludable, sobre recetas de cocina saludables. Bueno, ya saben todos que yo he sido mamá hace poquito tiempo, así que también en este tema, la maternidad. Y oye, pues ¿por qué no? No, sí, está muy bien. Sí, el hecho de seguir a esas personas que dedican su tiempo, ya sea libre, parte de su vida, a poner mensajitos, a transmitir a través de internet, es que es un tesoro internet impresionante. Y buceando puedes encontrar auténticas joyas y que te pueden servir, como tú bien dices. Desde luego. Hoy vamos a hablar bueno, pues de unas blogueras un tanto especiales, pero para mí, desde verdad, son estrellas que brillan y que tienen un estilo increíble. Vamos a hablar de las 23 bloggers XL más influyentes del momento. ¿Por qué XL, Raúl? Porque hablamos de una talla de ropa. Ajá. Las conocemos como Curvys, Plus Size y bueno, pues son chicas que tienen unos kilos de más. Encima no son la típica modelo 90-60-90, vale. Pero también les gusta sentirse femeninas, vestirse a la última... Y bueno, pues buscar que hasta hace muy poquito tiempo no era tan fácil ropa juvenil, pero en una talla un poquito más grande. ¿Cuántas veces se ha hablado de esto, de los cánones de la belleza, de ese 90-60-90? ¿Cuántas veces hemos oído que eso iba a cambiar? Porque esas modelos que ya no tienen ni 90-60-90 muchas veces, Diana. Es imposible estar así, pasan hambre. Si es que lo hemos visto en reportajes. Sí, hemos visto, la verdad, bueno, pues que realmente muchas de ellas tienen problemas de salud muy graves. Hemos visto como en las pasarelas de todo el mundo se han tenido que instaurar reglas muy estrictas sobre modelos que no podían desfilar con un índice de masa, ¿no? Sí. Inferior a 25, ¿no? Creo que es 24, 25, bueno, no sé. Bueno, pues chicas realmente muy, muy delgadas, normalmente para lo altísimas que son y que demuestran que esa belleza no es saludable. Entonces, bueno, pues yo estoy muy contenta de traeros este listado. Lo publico Trendencias.com, pero yo quiero quedarme, bueno, pues en este caso con blogueras españolas, ¿no? Pues porque me llaman un poquito la atención, porque en este listado de 23 bloggers XL más influyentes hay mucha americana, también chicas británicas, pero nosotras tenemos nuestras propias blogueras en nuestro país, bueno, pues guapísimas todas ellas y con un estilazo que seguro que muchas de nuestras oyentes, bueno, pues les encantaría copiar. Hay muchas. Hay varias. ¿Sí? Mira, te voy a hablar de las españolas primero, ¿vale? Y luego, si quieres, damos un repaso a las demás. En este caso, vamos a hablar de una chica de Sevilla, ¿vale? María Rodríguez, la Preti, es una sevillana que lleva 6 años tras la web Preti y Olé, luchando, bueno, en inglés, Preti and Olé, luchando por una belleza alejada de estándares. Una visita a su blog es una sobredosis de autoestima y amor propio que más que sus más de 18.000 seguidores en Instagram no quieren perder de vista. Uh-huh. Tú imagínate, Raúl, seis años ya con una página web, lo que hablamos, siempre lo hablamos con los expertos aquí en OIC Radio, ¿no? Que lo difícil de todo este mundo de internet es mantenerse la constancia de cada día, bueno, pues estar ahí, prestar atención a tus seguidores y no fallarles. Uh-huh. 6 años. 6 años. Es mucho tiempo, dedicar muchísimo tiempo de tu vida. Y todo por esa gente que te sigue, porque esto tiene que ser como ese gusanillo de la radio, Diana. Igual, es decir, que cuando uno prueba lo que es la radio, el micrófono, que muchas personas dicen, no, yo no me acerco a ese micrófono, yo jamás hablaría a través de la radio, pero como lo pruebes, te puede enganchar. Bueno, pues yo creo que sí, y animo a todas nuestras oyentes a que visiten esta página, Preti and Olé, que dice así, belleza para cuerpos serranos. ¿Qué te parece a ti? Belleza para cuerpos serranos. Pues también me parece loable. Me parece muy bien que estén ahí esas personas y que quieran estar en el mundo de la moda reivindicando que también ellas pueden estar guapísimas. ¿Por qué no? Desde luego. Además que bueno, pues nos enseñan fotos reales, ¿no? De cómo les quedan esas prendas de vestir, qué es lo que más les gusta de una determinada marca u otra. Pues porque al final lo que nos cuentan es eso, su experiencia, su día a día. ¿Cómo lo tienen a la hora de ir a comprar ropa, a la hora de elegir? Y ¿por qué no? De sentirse femeninas, cómodas, porque hasta hace muy poquitos años todo lo que encontrábamos en tallas grandes, bueno, pues era una moda conservadora, diríamos, sí. Pues muy de señora mayor, uh-huh. ¿O no? ¿Y ahora ya se tiene más en cuenta la tendencia? ¿O qué? Hay cada vez más marcas que sí. Se suman al movimiento curvy, bueno, desde todas las marcas low cost, ¿no? Que poquito a poco parece que quieren ir metiéndose en este mundo y saber que hay más vida después de una talla 44. Pero bueno, hay muchísimas chicas, ¿no? que se encuentran identificadas detrás de todas estas cosas y reivindican que ellas también tienen derecho. Bueno, en los últimos meses también, una de las caras más conocidas de nuestro país, Tania Yasera, esta presentadora rubita de Telecinco, de La Voz, uh-huh. Muchos de ustedes la conocerán por eso. Bueno, pues también ha sido mamá hace muy poquito tiempo, pero ella engordó bastante antes de su embarazo. Dejó sí. de fumar, cogió bastantes kilos, era una chica delgadísima y bueno, pues reivindica que se siente más sana que nunca, que come mejor que nunca y que a pesar de tener unos kilitos de más, bueno, pues está encantada con su imagen y que se siente más guapa que nunca. Es imagen de una nueva marca, Violeta, uh-huh. Es una filial de Mango, ¿no? Que ha sacado una línea de ropa pues a partir de la talla 44. ¡Joder, qué bien! Oye, y nuestra amiga la sevillana la has visto, porque debe ser guapísima. Es guapísima, que... ¿eh? ¿No has entrado en esa página? No. Ya sabes, Preti and Olé. A ver, espérate, que tengo aquí a disposición de un servidor el ordenador Preti and Olé. .com. Voy a ver, Preti and Olé. Y en casa también conmigo, ¿eh? ¿Dónde estáis? Bueno, si estás conduciendo, no, en este caso, pero si no... Es guapísima, pretianolé.com y bueno, pues aquí podemos ver todos sus vídeos, porque lo que me llama la atención de estas blogueras es que casi todas, Raúl, se convierten en blogueras con V. ¿Por qué con V? Porque suben blogs, tienen un canal en YouTube y bueno, pues nos explican su propia experiencia, no solo a través de fotografías o textos redactados por ellas mismas, sino con sus propios blogs. Entonces, bueno, pues me llama muchísimo la atención. Otra chica de la que vamos a hablar en OIC Radio y a la que espero tener, bueno, pues aquí, ¿no? De viva voz contándonos su experiencia es Jennifer Usandizaga. Es una youtuber española especializada en tallas grandes e impulsora del movimiento Estoy Orgullosa de mi Cuerpo. Con ese hashtag delante, Estoy Orgullosa de mi Cuerpo, en sus vídeos veremos presentaciones de ropa, de productos de cosmética, ¿no? De maquillaje y, uh-huh. bueno, también, bueno, pues cositas de su vida más personal. Al final, bueno, se crea una comunidad muy grande Y bueno, pues entre todas van compartiendo consejos, trucos, experiencias y no sé, yo creo que está muy bien. En este caso, Jennifer Usandizaga tiene ya en Instagram, Raúl, la friolera de 24.900 seguidores. ¿Qué te Pero parece? Bueno, una pasada. Oye, qué guapa Jennifer también, al igual que la sevillana. Es guapísima, además, sí, que se maquilla estupendamente bien, ¿sabes? Cuántas quisiéramos tener esa maña. Y bueno, pues a través de esos tutoriales de su canal de YouTube, pues nos enseña cómo la quedan las cosas y cómo se viste y se elabora sus looks ella misma en casa. Tengo por aquí uno de sus vídeos. ¿Quieres que le pongamos un poquito? Sí, vamos a escuchar a esta chica que en este caso es de Pamplona, pero actualmente vive en Gandía. El amor, ya sabes, Raúl, que a veces te hace desplazarte. Por algo había puesto yo la música de Titanic, ¿ves? Chicas, chicos, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy os traigo algo que por lo menos a mí me encanta grabar, que son preguntas y respuestas. Así que nada, si os interesa mucho el salseo que tengo, porque parece ser que en Instagram ha habido como mucho, en plan de mucha pregunta de lo mismo, seguid viendo. Bueno, bien montadito y todo, cuidado, cuidado. Esto pinta. Son unas bien currantas, Empezamos con la primera pregunta que dice: si me gusta probar nuevos estilos de ropa y nuevos looks, o me gusta vestir siempre con lo mismo. Bueno, yo creo que para vestir hay que arriesgar muchísimo dentro de que una persona tiene su estilo partiendo de una base, ¿no? Por ejemplo, yo soy una persona muy básica, pero que también me gusta mezclar otros rollitos, probar cosas nuevas, probar cosas que quizás yo nunca me pondría, que es como, ah, pues, mira qué chulo. Por ejemplo, antes odiaba las lentejuelas, siguen sin ser algo que me apasione, pero por ejemplo, desde Society Plus me mandaron unos pantalones y una falda. Sí que es cierto que no me gusta mucho porque no es mucho de mi rollo, pero los pantalones me chiflan y es algo que yo de por sí no me pondría, así que sí, me gusta arriesgar. Y es que hay que probar cosas nuevas arriesgando y cagándola mucho, o sea, que te pones una cosa que no te gusta, bueno, pues a la siguiente acertarás. Oye, pero qué interesante, ¿no? Dice, me enviaron desde Society Plus una falda y unos pantalones. Bueno, pues eso es lo bueno, ¿no? Que con esta experiencia tan real, o sea, tan directa, conocemos directamente cómo es el proceso, ¿no? Marcas determinadas de ropa se ponen en contacto con estas blogueras, con estas influencers que tienen tantísimos seguidores en las redes sociales y les envían sus productos para que los prueben, para que los enseñen. Lo que nos cuentan estas chicas a través de, bueno, de sus blogs o de sus entradas en las redes sociales es que muchas veces rechazan productos y que de verdad que nos cuentan lo que a ellas les funciona y nos dan su opinión así, claramente. Claro que hay una publicidad detrás, está claro, lo hemos hablado aquí muchísimas veces, pero ellas nos cuentan su experiencia real. Claro, estábamos escuchando a Jennifer Usandizaga decir, la falda no me ha gustado, no, no encaja con mi estilo, pero el pantalón me encanta y me cuesta ponerme pantalones. Bueno, pues todas sus seguidoras ven en una chica real, en una modelo de carne y hueso cómo queda esa ropa y bueno, pues se hacen una idea si en esa marca su estilo puede encajar o no. Sí, está muy bien porque cuando uno quiere probar algo siempre va buscando a alguien que haya probado ese producto y si tienes ya pues lo que decimos, ¿no? Alguien que lo ha probado, pues es lo suyo porque te puedes hacer caso de esa persona. Luego ya entra, bueno, pues en acción el hacerte caso, ¿no? Pero ya tienes ahí ese precedente, por decirlo así, y te puede servir para comprar un producto, ya sea ropa, ya sea cualquier maquillaje, no sé, creo que también vosotras os hacéis caso, ¿no? Sobre todo las blogueras que están ahí al pie del cañón cada día, en cada momento, ¿no? Transmitiendo todo. Este pintalabios, este maquillaje, ¿no? Es bueno, te deja la cara tal. Uh-huh. Bueno, tengo una noticia para nuestros oyentes y es que Jennifer Usandizaga me acaba de escribir en este momento y seguro que estará en este espacio, en Blogueando con nosotros, porque está, bueno, pues dispuesta a concedernos una entrevista y hablarnos de cómo ha sido su experiencia como youtuber. Lleva más de 2 años con el canal en esta plataforma, así que imagínate. Pues la próxima semana, por ejemplo, ¿no? La próxima semana. Si te parece, vamos a seguir hablando de más blogueras curvy. Dicen en este artículo de Trendencias que no se puede cerrar el repaso a las blogger curvy más influyentes sin mencionar a Willover Scythe. Esta página web está llevada por 2 chicas, ¿no? Elena es una de las responsables de la web que fue pionera en España en enseñar a ver más allá de las tallas. En ella podemos encontrar muchos artículos de estilo, belleza y autoestima y Elena en su Instagram comparte outfits para que nadie se quede sin sus looks favoritos por una cuestión de talla. Pues lo que hablamos nos sugiere ideas, nos dice, mira, esto me funciona. este tipo de pantalón, este tipo de falda, a mí me gusta combinarlo con esto y esta es la idea que yo te doy. La otra parte de Will Oversize se llama Rebeca Gómez Polo y bueno, pues allí también podemos encontrar cómo se viste ella, pero sobre todo un libro, porque es que ya hay hasta tendencia sobre esto. También. Su libro, Gordi Fucking Buena, se ha convertido en un superventas por el buen rollo y el subidón de autoestima que transmite. ¿Qué te parece? Toma ya, ahí queda eso, ¿eh? Estoy feliz. Por toda esta gente que se quiere, que se mima y que no le importa lo que el mundo diga, porque mientras estén sanas y ellas se encuentren bien, ¿qué importa lo que piense el resto? Sin complejo alguno, ¿eh? Oye, Diana, tenemos apenas 5 minutos para alcanzar ya la 1, mediodía en Canarias. Y yo creo que, si quieres mencionar algún nombre más, alguna española más. Sí, sí, por ahí, también. Sí. Tenemos a otra vasca por allí. Es que tengo un poco de lío aquí de papeles. Se llama Anachu. Es Ana Goitia, una periodista, asesora de imagen y la auténtica reina de los blogs curvis en español. Desde el rincón de Anachu y su cuenta en Instagram, con más de 31.000 seguidores, muestra su estilo y en esa página web Anuic, A-N-N-U-I-C, o sea, IK, perdón, ha creado su propia marca de ropa de tallas grandes. ¿Qué te parece? Pues lo que hablamos, esto cómo crece de rápido. Tiene un blog, nos cuenta su experiencia y al final crea una marca de ropa. Oye, tienes ahí un ejemplo muy bueno para muchas personas que están escuchando la radio y que se sienten mal consigo mismos. Se pasa por esos momentos cuando uno no está bien, ¿no? O toma esos kilos de más. En fin, que yo creo que puede ayudar a muchas personas este tipo de gente, ¿no? Que pues está claro ahí. Que sí, porque con eso tenemos que quedarnos, ¿sabes? Que cada uno somos guapos por muchísimas cosas y el aspecto físico no lo es todo, pero que hay que sentirse a gusto con nuestro el propio cuerpo. Yo, señoras, tampoco tengo una talla 38, así que estoy súper identificada con estas bloggers curvy o XL. Yo también tengo una XL al vestir y bueno, pues me encanta que sean tan guapas y que sean tan generosas, que nos enseñen cómo su día a día, cómo se visten, cómo se maquillan y bueno, que nos den esos consejillos para nosotras también vernos a la última. Pues mira, la próxima semana en directo nos puede ofrecer esos consejos Jennifer Usandizaga. A ver si puede estar con nosotros Diana y nos comenta todo esto que hemos visto nada de forma muy rápida en ese vídeo que hemos escuchado aquí en la radio, evidentemente, y nos cuentan muchas más cosas de cómo empezó y todo este tipo de asuntos que nos interesan. Tú fíjate, o sea, es que a mí me alucina, 2 años subiendo vídeos a YouTube y consiguiendo, pues eso, más de 25.000 seguidores en una red social, debe ser un cambio de vida radical. Y luego me quejo yo por subir un audio a través del blog. Imagínate estas personas. Tú fíjate que están el curro que hay detrás de todo eso. Sí, sí, por eso. Y cuando he visto los vídeos montados y demás. En fin, que a mí me gusta. A ella le gusta. Y a ella también le gusta, seguramente. A Jennifer Usandizaga estar con nosotros en la próxima semana. Y a nuestra amiga Diana González también le gustará estar mañana a partir de las 11. ¿A que sí, Diana? Claro que sí. De nuevo aquí en el magazine en Oiz Radio. Hasta mañana, señores. Adiós. Saludos de Diana González y Raúl Gutiérrez. Un placer. Hasta mañana. Con un animal, mami, mami.